Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. A pesar de ocupar la mayor parte de la superficie del planeta, solemos vivir a espaldas de nuestros mares. La riqueza que en ellos habita es inimaginable aún hoy en día y su belleza perturbadora. Pero aunque a veces solo los tratemos como un lugar de recreo, sin introducirnos en sus misterios insondables, o incluso como un vertedero sin fin, los mares y océanos de nuestro planeta son uno de los espacios naturales más vulnerables y perjudicados por la acción humana. La pesca ilegal es uno de los principales problemas con que se enfrentan, y las organizaciones que luchan contra ella afrontan un dato terrible. Es imposible saber el número real de capturas que realizan estos pescadores piratas, por lo que el impacto real de esta práctica puede ser insostenible para la salud de la biodiversidad marítima. Al ir agotándose las especies de los océanos tras años de sobrepesca, las flotas pesqueras viajan por el planeta en busca de las últimas poblaciones de peces que explotar. Los piratas pesqueros operan en todo el mundo y se mueven de una pesquería a otra recogiendo la mayor cantidad de pesca que puedan cargar. A los piratas obviamente no les preocupa el impacto de sus actividades en los bancos de peces o en cualquier otra especie marina atrapada entre sus redes. Aves, mamíferos marinos, tortugas, tiburones, incluso animales de los fondos abisales se encuentran también amenazados debido a las prácticas de pesca de estos piratas. Hoy en El Abrazo del Bosque vamos a tratar de entender mejor esta realidad que amenaza a los mares. Vamos a tratar de conocer a fondo cuál es la situación de las especies que lo habitan, las actitudes de aquellos que se lucran con la destrucción de la biodiversidad marina y los trucos que utilizan para escapar continuamente a la acción de unas instituciones internacionales quizá algo tibias en su cometido. Pero también vamos a descubrirte que no hace falta sentarse en ningún despacho para hacer algo desde nuestras propias casas. Podemos hacer mucho contra esta lacra. Para hablar sobre este tema, tenemos esta noche en El Abrazo del Bosque a José Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF Adena. Bueno, y buenas noches, José Luis. No escuchamos a José Luis todavía, vamos a ver si... ¿Noches? Aquí te tenemos. Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Bienvenido al Abrazo del Bosque. Bueno, pasa, siéntete como en tu propia casa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Oye, es verdad que vivimos normalmente de espaldas a un espacio, el más inmenso del planeta, donde se originó la vida en la Tierra. Es como darle la espalda a nuestra propia madre, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, es cierto que vivimos bastante de espaldas y desconocemos bastante de lo que ocurre en el mar, que además es el 75% de nuestro planeta, es decir, que prácticamente todo nuestro planeta es mar y prácticamente el 50% está fuera de cualquier tipo de jurisdicción nacional, con lo cual si hay un lejano oeste en estos momentos, eso es las zonas de alta mar. Oye, cuando hablamos de pesca ilegal o, bueno, vulgarmente la pesca pirata, todos nos podemos hacer una idea de lo que está sucediendo, pero si decimos pesca bajo bandera de conveniencia, ¿con qué truco nos estamos encontrando? Bueno, las banderas de conveniencia es un mal que tenemos no solo en la pesca, también en general, por ejemplo, en los buques petroleros y en la navegación, y viene sobre todo de una regulación internacional como la ley del mar, que es bastante laxa y en la que de forma genérica habla sobre conservación de los ecosistemas marinos pero que en realidad está buscando la libre navegación por cualquier parte de los océanos y un libre acceso a los recursos. Y de ahí viene que en convenios internacionales y los organismos regionales de pesca estén fallando en la gestión, sobre todo de los recursos de pesca. Sumado a esto, tenemos el problema de las banderas de conveniencia, que son países, en algunos casos, que ni siquiera tocan el límite con el mar, pero en muchos casos tienen una legislación mucho más laxa y tienen sistemas de impuestos muy ventajosos para las empresas, y donde la capacidad de seguimiento de los barcos abanderados en estos países pues hacen que algunos empresarios, algunos inversores en el sector pesquero, algunos industriales pesqueros, busquen estos paraísos, digamos, legales para colocar sus buques allí y poder incumplir las leyes, los acuerdos internacionales y acceder a la pesca de una forma fraudulenta, ¿no? Eso es algo que es una lacra. Hay que pensar que prácticamente se calcula que un 40% de la pesca que se captura actualmente en el mundo o es clasificada como pesca ilegal, pesca no regulada o pesca no declarada, ¿no? Y eso es son muchos millones de toneladas de los que estamos hablando. Para intentar dar una imagen general de la situación, ¿cuál es el estado global actual de las pesquerías en el planeta? ¿Cómo andan de salud nuestros peces, aquellos que muchas veces van a parar a la mesa y otros que ni siquiera, ¿no? Sí, según el informe de FAO, realmente estamos haciendo que los recursos pesqueros lleguen al límite de su capacidad, ¿no? En estos momentos se habla de que el 25% de los de las diferentes pesquerías están o extinguidas comercialmente o están al borde de su explotación comercial. Después tenemos un 50% donde la explotación es máxima o se sobrepasa, ¿no? Y solo hay un 25% de las pesquerías en el mundo que realmente la flota pesquera tiene una capacidad de incrementar su esfuerzo pesquero en estas zonas, ¿no? Porque son pesquerías que están saludables o que bien no están explotadas. Esto significa que prácticamente el 75% de las pesquerías del planeta están por encima de los índices de seguridad biológico y hay una sobreexplotación increíble. Y, por desgracia, los países, lejos de reducir su capacidad pesquera y de reducir sus flotas, están incrementando la presión sobre los recursos, intentando una carrera alocada hacia el último pescado, ¿no? Y yo creo que en muchos casos no somos muy conscientes de esta situación a la hora de consumir el pescado que comemos. Sí, para el futuro, ¿cuál es el dato que manejáis? Porque, bueno, no sé si es exagerar, yo creo que por lo que estás diciendo ni mucho menos, existe un peligro real de que desaparezcan para siempre algunas especies debido a esta sobreexplotación. Bueno, las especies comerciales, desde luego, en varios casos se ha llegado al colapso de estas pesquerías recientemente. En el caso de la anchoa, pero es clásico el caso del bacalao en el Atlántico noroccidental, y prácticamente 20 años después de que esta pesquería colapsó todavía no está realmente no se ha recuperado, ¿no? Por otros problemas, sobre todo por la explotación de otras pesquerías, que debido a uno de los grandes problemas que tiene la pesca, que es el problema de las capturas incidentales de otras especies, se capturan juveniles de bacalao y esto impide la recuperación de esta pesquería. Los pesqueniles. Y esto ha supuesto realmente la pérdida de casi 200.000 puestos de trabajo directos que dependían de esa pesquería. Y eso está ocurriendo continuamente con más pesquerías. En nuestro entorno más cercano, en Europa, hay muchas pesquerías que están, el 100% de la pesquería está sobreexplotada, y cada año, desde que hubo la reforma de la política pesquera hace ya 5 años, pues prácticamente cada año una o dos pesquerías colapsan, ¿no? Y esto nos indica que realmente las decisiones políticas que se toman sobre la gestión de estos recursos, pues no tienen la conservación del recurso a largo plazo en sus prioridades, sino el interés económico a corto plazo, sí, y el mantener una industria muy, muy desarrollada. Uno de estos casos es el del atún rojo, del que se viene hablando últimamente. También tenemos algún comentario después en las noticias. La Comisión Europea acaba de tomar una medida tajante, el cierre de la campaña de pesca de esta especie. ¿Cómo es la amenaza que se cierne sobre el atún rojo a día de hoy? Sí, muchas veces cuando hablamos sobre pesca ilegal, sobre pesca no regulada, y cuando hablamos con el sector español, por ejemplo, el sector pesquero español, siempre hablan de terceros países, sobre todo países orientales, China, Taiwán, como los grandes causantes de esta pesca ilegal, ¿no? Y bueno, eso es cierto en algunos de los casos, ¿no? Pero también es cierto que en Europa, que teóricamente tiene una legislación avanzada y una gestión adecuada de sus pesquerías, pues estamos teniendo seguramente el caso más impactante de pesca ilegal, ¿no? En el caso del atún rojo, una flota muy tecnificada que utiliza realmente pues una tecnología satelital para la localización de los bancos de atún rojo, que utiliza los medios más modernos porque es un negocio muy lucrativo, pues está llevando a la extinción comercial de esta especie. Y durante los últimos años BBF Adena ha estado denunciando es que prácticamente el 50% de las capturas son ilegales, ¿no? Sí. Más, ICAT, que es el organismo internacional encargado de la gestión del atún rojo, a petición de los países miembros estableció unas cuotas de unos de 32.000 toneladas para esta especie, y sistemáticamente se han superado las 50.000 toneladas, siendo muy conservadores. Y todo esto ha sido hecho por flota española, flota francesa y flota italiana, ¿no? Y esto es un problema porque seguramente la pesquería de atún rojo es una de las pesquerías más lucrativas, más importantes desde el punto de vista económico del mundo, ya que los atunes rojos se utilizan fundamentalmente para en la comida japonesa, sí, en los restaurantes japoneses, para sushi, sashimi. Y Japón, que es el máximo importador, prácticamente el 95% del atún rojo que se captura va a Japón, pues lo tiene como un bien de interés nacional y hace que el precio del atún rojo sea muy elevado y que haya muchos intereses por prácticamente capturar el último atún rojo. Y lleva a una situación además de desgobierno, porque los Estados miembros están más interesados en la parte económica que en la de cuidar el recurso, ¿no? Y sistemáticamente han estado tomando decisiones de espaldas a las recomendaciones de los científicos. Y por desgracia, estas decisiones de la Unión Europea fundamentalmente y de otros estados miembros de ICAT, pues han llevado a una situación crítica en apenas 10 años de pesca tecnificada de esta especie. Sí, precisamente nos hablas de la tecnología. En este caso, bueno, yo creo que en todo caso es un arma de doble filo. Se pueden usar los avances científicos para mejorar el estado de nuestro medio ambiente, pero también para arrasar con él. Y en la pesca me temo que las mejoras que se aplican a la tecnología pesquera no están ayudando a la situación de nuestros mares. Oye, frecuentemente estamos asistiendo a la aparición de empresarios españoles involucrados en actividades de pescas ilícitas, como les decías. Tal es el caso de una empresa de Levante español que está involucrada en la captura precisamente del atún rojo en el Mediterráneo, o de empresas gallegas que han sido denunciadas reiteradamente por Adena y otras asociaciones ecologistas. Es duro decirlo, pero ¿es España un paraíso para estas prácticas? ¿Existe aquí la impunidad hacia estos delitos ecológicos que parece haber? Bueno, hay que decir que esos casos existen, son reales y existe un grave problema para todo el sector de pesca español, porque realmente si bien una buena parte del sector realmente cumple la normativa y la verdad es que en Europa pues el sector pesquero está sujeto a importantes regulaciones y restricciones y que necesitan ser competitivos, a la vez la Unión Europea ha estado subvencionando el incremento de la capacidad de la flota y exportando la flota a otros países, ¿no? Pero es cierto que los países, que empresarios españoles están involucrados en actividades de pesca ilegal, fundamentalmente por varios motivos. España ha sido un país tradicionalmente pesquero, la flota de pesca española ha crecido enormemente y ahora prácticamente la flota pesquera española está en todos los mares del mundo, prácticamente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso no es malo en principio si se respetan las leyes y si se respeta la conservación del recurso, pero sí es cierto que España tiene como país y especialmente la administración española una responsabilidad que desde ADENA y otras organizaciones como Greenpeace, Oceanas, ha estado reclamando de velar realmente porque la flota española no cometa, a veces utilizando banderas de conveniencia, no cometa estos actos ilegales. Y sobre todo en el mar austral, en el sur, o bien en el norte, en aguas cercanas a Noruega, o en aquellas zonas donde la competencia es muy elevada, pues en muchos casos la flota hace cuestiones muy irregulares, ¿no? Eso es en la flota de gran altura, pero también en la flota más local, más artesanal, tenemos, especialmente en la zona de Galicia, graves problemas de piratas que utilizan artes ilegales que fuera de cualquier gestión o sin licencia están capturando pues percebes, otras especies, y que después las ponen a disposición del mercado, ¿no? Sí. Y eso en el Mediterráneo, o sea, que es algo bastante no generalizado, porque ya digo, la gran mayor parte de la flota pues está dentro de los términos de la legalidad, pero estos pocos individuos que desde nuestra posición deben ser denunciados tanto por las organizaciones ecologistas, pero también deberían ser denunciados por el propio sector y ser apartados de esta actividad por el propio beneficio del sector pesquero. Bueno, muchos de nuestros oyentes, como comentábamos al principio, nosotros mismos como consumidores podemos sentir impotencia ante todos los recovecos que nos estás presentando en esta terrible historia de la pesca ilegal, pero creo que podemos aportar algunas claves para luchar desde el mercado del barrio, por ejemplo, contra este problema. ¿El pescado ilegal convive en las tiendas con el que cumple con la normativa internacional? Supongo que habrá alguna manera de diferenciarlo y poner de nuestra parte para combatir este problema. Bueno, claramente, las capturas ilegales no se diferencian de las capturas legales. Y desde luego el hecho de que hay capturas ilegales es fundamentalmente porque existen mercados donde son vendidas y donde alcanzan precios elevados. Evidentemente los mercados occidentales, Estados Unidos, Japón, Europa, son los principales mercados a donde van la mayor parte de los recursos pesqueros que procedentes de África, de Asia, del Índico, de los mares australes. Y ahí se mezclan todo, ¿no? Y desde luego existen casos, por ejemplo, como en el pez espada, en el que la flota marroquí está utilizando redes de deriva ilegales y este pez espada está introduciéndose en España a través de los puertos nacionales, ¿no? Y es cierto que eso perjudica al propio sector español, que como antes decíamos realiza una actividad de forma legal, porque lo que hace al inundarse con estos productos ilegales en los mercados es que baja el precio alarmantemente y ellos y el resto del sector pues padece esta situación, ¿no? Por eso es uno de los principales problemas que tiene la pesca ilegal. Y desde luego como consumidores el mercado puede hacer mucho para evitar el consumo de estos productos ilegales. desde nuestra organización y de otras organizaciones, pues se han creado algunos mecanismos, ¿no? Nosotros presentamos en enero una guía de consumo responsable en el que, basado exclusivamente no en temas de legalidad o no, pero en el estado de los recursos, pues hacíamos recomendaciones sobre qué especies consumir responsablemente desde nuestra posición y desde nuestra compra, sí. Qué especies por su estado de sobreexplotación o problemas de pesca legal u otros problemas, pues no son recomendables consumir. Sí, es muy práctica esta guía que nos ponéis en vuestra web, en www.es. Esa guía de consumo responsable aparece en verde, en naranja y en rojo los pescados que debemos tomar, los recomendados, los que están un poco entre medias, aceptables para el consumo, y los no recomendados, donde ponéis, por supuesto, el atún rojo, el bacalao del norte, el besugo, bueno, una lista que podéis consultar en la web, en www.f.es. Para la gente que se le pueda acercar. En principio, hasta este momento es una lista corta, porque son más o menos 40 especies. Normalmente sí. En nuestros mercados hay muchas más especies, pero son especies que hemos empezado por las más cercanas, las especies que se capturan en Europa, en el Mediterráneo, y que vamos a ir ampliando, como comentaba antes, con especies procedentes de otros océanos, ¿no? El Atlántico Sur, el Índico, el Pacífico, a medida que vayamos completando las evaluaciones para estas especies. Pero existen otros sistemas, ¿no? En BBC Adena está apoyando un sistema de certificación pesquera que asegura que ese pescado procede de una fuente sostenible. Además, es un sistema en el que tanto la evaluación como las pre-evaluaciones que se hacen una regularidad científica, asegurando toda la cadena de custodia desde la captura en el barco hasta que lo podemos consumir en el restaurante o bien en la pescadería, ¿no? de nuestro barrio, de los supermercados o donde compremos el pescado. Y es con este sistema de certificación, que es el Marine Stewards Council, que es MSC, claramente identificado, y con eso nos aseguramos realmente que ese pescado procede de fuentes sostenibles y aseguramos que no procede de fuentes ilegales y que esa especie no está sobreexplotada y no daña a otras especies debido a las capturas accidentales, como pueden ser tortugas o bien aves o bien cetáceos o bien otras especies comerciales, ¿no? Esos mecanismos, es decir, en la decisión del consumidor, de cada uno de nosotros, sobre si consumir pescados como el atún rojo, que sabemos que está en esa situación que hemos descrito anteriormente y que por responsabilidad nosotros estamos recomendando que, dada la situación que está en estos momentos, deberíamos parar de pescar esta especie al menos durante 2 o 3 años para que se pueda recuperar y para evitar su colapso, y posteriormente hacer un plan de recuperación riguroso y siguiendo las recomendaciones científicas, pues al menos en mi caso, desde mi responsabilidad, he decidido no tomar atún rojo, ¿no? Y eso es algo que otra gente estamos pidiendo a empresas que no comercialicen atún rojo, y ya a nivel europeo ha habido muchas empresas que han respondido positivamente a esta propuesta desde nuestra organización, y estamos pidiendo a particulares o a restaurantes que nos sirvan esta especie, que es muy importante para su economía, pero que sabemos que si seguimos en la situación actual va a desaparecer totalmente, claro, de nuestros restaurantes y de nuestras pescaderías, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, queremos, digamos, estrecharnos el cinturón durante 2 o 3 años, y sobre todo que la Unión Europea, los países europeos fundamentalmente, pero otros países, realmente tomen medidas adecuadas para el atún rojo. Y lo mismo que hablamos del atún rojo, podemos estar hablando de otras especies, como pues bacalaos, por ejemplo, que sí están certificados MSC y que nos dan una seguridad de que esa pesquería está bien gestionada. Pues es importante no olvidarlo, la actitud de todos y cada uno de nosotros, en este caso como consumidores, puede dejar sin incentivos a aquellos que hacen negocio con la integridad de nuestros océanos. Nuestra tarea en el Abrazo del Oso coincide con la vuestra, José Luis, en ADENA, la de divulgar la realidad y demostrarle a todos que esta situación la podemos cambiar y debe cambiar si no queremos que nuestra relación con el mar termine, como dices, definitivamente. José Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF ADENA, muchísimas gracias por tu voz esta noche y muchísima suerte, lo digo de forma egoísta también, que mucha suerte con tu trabajo, porque si sale bien, pues todos nos beneficiaremos. Bueno, muchas gracias y nada, seguiremos en la lucha. Ahí seguiremos. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues aquí estamos, después de hablar con José Luis García Varas, de WWF ADENA, intentando descubrir la manera que tenemos desde nuestras casas, desde el mercado del barrio, para acabar con este problema. Muchísimas de las pescas que se realizan en el mundo son ilegales y, por tanto, no están controladas. Y ya el problema de la sobreexplotación en los mares es suficientemente grande como para que encima no se pueda controlar, ni muchísimo menos. Y es que bajo el mar la cosa está bastante mal, ¿no? Fernando, ¿cómo está la cosa bajo el mar? No me hace ni caso. Esto es increíble, señores. ¿Cómo está la cosa bajo el mar? ¿Cómo está la cosa? Ángel, ¿cómo está la cosa bajo el mar? Ángel, pon una cosa. ¿Por qué me tienes que liar a mí si le has preguntado a Fernando? No, buenas noches. Porque nadie le da el botón. ¿Cómo está la cosa bajo el mar? ¿Has visto cómo quería la otra? Oye, te lo he dicho, Irene, no me hacen ni caso los técnicos. No sé qué les pasa. A ti tampoco. Es que ni siquiera te abren el micrófono. Están empezando a preocupar. Empiezan a rebelarse contra nosotros. Bueno, pues nada. Ahí está pues la cosa. Bajo el mar. Escucha cómo está la cosa bajo el mar. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Ángel González, buenas noches, querido compañero de las ondas. Yo me niego a hablar. ¿Por qué? Lo siento, es que me ha dejado traumatizada la canción. Ah, sí. Bueno, pues ponnos otra. Por favor, pero si la sirenita, lo mejor. ¿Ves cuando te he dicho yo que te voy a dejar el puesto buscando a Nemo? también podría haber sido. Vamos con un poquito de música que quería dedicarla, además, Ángel, si me dejas. Tú eres el jefe. Yo vamos, es una dedicatoria, teledicatoria de estas nuestras. Queremos hacerla desde toda la gente del bosque, del Abrazo del Bosque y del Bosque de Cebrián a un compañero, Eduardo Aparicio. Él sabe por qué nos tiene tan contentos hoy, que queremos dedicarle una canción. Un fuerte abrazo para Eduardo, que nos tiene muy contentos. Nos tiene muy contentos, muy felices. Edu, para ti, esta canción, tocayo, ¿qué nos has preparado, Ángel? Está pensando eso todavía. Sí, porque había un par de ellas, una era como que no va a pegar mucho ahora. Tenía preparado una es de Linkin Park, que no creo Park, que ¿verdad? Nada pegue con la sirenita, francamente. Un poquito de mayonesa, a lo mejor. Ay, no, que estamos sobreexplotando el mar. Eso es. En fin, que vamos a tirar de los clásicos españoles, además. Nos vamos a ir a por la Unión. Pues venga, nos vamos a traer a Sildavia y la vamos a poner para descongestionar un poquito. Nos habían pedido, no la tenés, claro. ¿Cuál? La canción de el final de la película de Monty Python, de la vida de Brian. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Lo que pasa es que no la tenemos a mano, ¿no? Voy a darle una vuelta al traste. Le daremos una vuelta y si luego a lo largo del programa la tenemos, también se la dedicamos a Eduardo Aparicio de parte del equipo. Del equipo del programa. Y del equipo de Bosque de Cebrián. Si no se la podemos cantar. No, vamos a dejarlo porque... Déjalo, cierra micros. Sí, cierra micros, vámonos. Venga, vamos con la Unión y continuamos aquí en el Abrazo del Oso, metidos en nuestro bosque, en el Abrazo del Bosque, para descubrir la realidad de nuestro planeta Tierra. No hay desierto. para el ocio. Y aquí seguimos en El Abrazo del Bosque, nuestra sección de noticias de medio ambiente con Irene Fernández. Muy buenas noches. Parece que la ex consejera de medio ambiente en la comunidad de Castilla-La Mancha ha declarado por el incendio de Guadalajara, aquel terrible incendio que acabó con la vida de 11 personas de un retén y del que tanto hemos hablado aquí en el programa, ¿verdad? Así es. Rosario Arévalo pudo haber cometido unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de incendio forestal. Es decir, una imprudencia grave. Uh-huh. Y todo ello por la dudosa ejecución por parte de la Consejería del Plan de Emergencias de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Defectos que pudieron revelarse durante las tareas de extinción del incendio en el que perdieron, como has dicho, en el verano del 2005, 11 miembros de un retén. El fuego arrasó más de 13.000 hectáreas de pinar. En su defensa, la ex consejera alegó que en su puesto carecía de cualquier tipo de competencia en relación a la dirección del operativo en casos de incendio. Asimismo, Rosario Arévalo es la penúltima imputada en testificar ante el juez de las 28 personas que han sido llamadas a declarar como posibles autores de diferentes delitos o negligencias. Queda pendiente el testimonio del director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás, en la fecha en que ocurrieron los hechos que se investigan. Y vamos al océano. Como casi todos los años por estas fechas, no tenemos más remedio que dar esta misma noticia. Prácticamente aumenta la potencia de los huracanes por el incremento de la temperatura del mar, sobre todo en aquella zona del planeta donde está devastando. Efectivamente, un equipo de científicos del Departamento de Geografía de la Universidad Estatal de Florida está llevando a cabo un seguimiento de estos fenómenos a través del satélite. Dicho estudio, publicado en la revista Nature, insiste en el calentamiento global de la temperatura del mar como causa que reactiva la potencia de los huracanes. Esto viene sucediendo en los últimos 25 años, con especial incidencia en las zonas tropicales del Atlántico, el Índico y el Pacífico. El efecto devastador de un huracán será mayor cuanta más alta sea la temperatura del mar donde se origine. La conclusión de los expertos es clara. Con el aumento de la temperatura, no solo aumenta la potencia, sino que también los huracanes serán cada vez más frecuentes. Y una idea maravillosa que viene desde Australia. Hay una manera de estudiar las ballenas sin matarlas, fíjate, ¿no? Sí, aunque Japón no sé cómo estará, sí. Si estará muy de acuerdo. Australia y Nueva Zelanda anunciaron ayer un nuevo programa para estudiar a las ballenas sin tener que matarlas. Quieren dar así un giro a la actuación del gobierno japonés en aguas antárticas, que caza cada año cerca de unos 1.000 cetáceos y que dicen que lo hacen por motivos supuestamente científicos. Australia y Nueva Zelanda son habituales aliados en la conservación de las ballenas y acogerán el próximo febrero, en el del 2009, una reunión internacional de científicos donde estudiarán este nuevo plan de estudio de las ballenas sin agredirlas. Posteriormente remitirán sus ideas a la Comisión Ballenera Internacional. De tener éxito el nuevo plan, arrancará a finales del año 2009. Y vamos a nuestros bosques. En el abrazo del bosque, contra la deforestación, árboles. El gobierno plantará 45 millones de árboles hasta 2012, que reforestarán hasta 61.000 hectáreas. Así es, era una de las promesas electorales de Zapatero. El gobierno de Rodríguez Zapatero acaba de aprobar una inversión de 90 millones de euros para combatir la deforestación en España. Se plantarán 45 millones de árboles en una extensión de unas 61.000 hectáreas desde el año 2009 hasta el 2012. Así lo ha anunciado la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa. Como decimos, era una de las promesas electorales de Zapatero. Y es un medio de choque contra el martirio que supone para nuestros bosques los incendios, en su mayoría provocados, que se producen sobre todo en las épocas estivales. Uh-huh. En estas actividades se pretende además generar más de 65.000 puestos de trabajo. El gobierno también ha dado el visto bueno a un plan de prevención de incendios forestales que actuará sobre 275.000 hectáreas durante 2 años. La inversión será de 250 millones de euros y creará unos 11.000 empleos directos, además de los que se generan de forma indirecta. Y volvemos a la pesca ilegal, volvemos al atún rojo, y es que otra organización, Oceana, otra ONG, también se une a la petición al gobierno para impedir la desaparición de esta especie, el atún rojo. La sede de la Secretaría General del Mar es testigo esta semana de la reunión entre administraciones, el sector pesquero y la ONG Oceana. Además de la mesa, encima de la mesa, un tema candente, el plan de recuperación del atún rojo durante la campaña pesquera del 2008. Oceana propone la creación de un santuario de atún rojo en el Mediterráneo. Insiste en ello desde hace ya tiempo como medida necesaria y urgente para la conservación de esta especie. Y se ha acabado la Expo de Zaragoza. Se clausura, además, reclamando el reconocimiento internacional del derecho a los recursos hídricos. El pasado domingo cerró sus puertas la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Atrás quedan 3 meses de actividades donde más de 2.000 expertos han debatido sobre los problemas más acuciantes que afectan al agua, el bien más preciado para la vida humana. Las conclusiones se presentaron en la llamada Tribuna del Agua. El resumen de las ponencias de esos días de debate toma forma en un documento, la Carta de Zaragoza. Pues la leeremos, la Carta de Zaragoza, a ver si lleva sello. Vamos a acabar con una de zoos. Los zoos no son tan bonitos como parece. El proyecto Gran Simio ha denunciado ante la Guardia Civil al zoo del Ayuntamiento de Valencia, ni más ni menos. Así es, el proyecto Gran Simio acaba de presentar esta denuncia. El motivo es la situación lamentable en la que se encuentra un orangután y varios animales encerrados en una situación de abandono en instalaciones muy antiguas y sin aclimatación. perdón. Las malas condiciones de habitabilidad de este zoológico hicieron que se aprobara un proyecto para la construcción de un nuevo centro, el denominado Biopark. Una vez finalizado y tras permanecer más de un año cerrado el antiguo, los animales se trasladaron a los recintos nuevos. Sin embargo, por falta de espacio, uh-huh, o porque no se ajusta al diseño de las instalaciones, sí, algunos animales continúan encerrados en el zoo antiguo. O sea, debe ser más importante las instalaciones. Sí. Es el caso de este orangután que lleva desde hace varios meses padeciendo una situación de abandono totalmente innecesaria. Pues que quede claro que los zoos no son tan bonitos como los pintan. Seguramente los animales que en ellos viven muchas veces están muchísimo mejor en medios abiertos y no en esas jaulas por fuera pueden parecernos bonitas, nos permiten ver animales, pero quizá se esconden cosas no tan interesantes detrás de estos lugares. Vamos a estar atentos también a todo esto. Y vamos con nuestra agenda de eventos medioambientales con Ana Muñoz. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos de voluntariado. A ver si hay también alguna merienda. Se la dedicamos a Luis, que hoy le tenemos en la reserva. Pero vamos a empezar con voluntariado. Empezamos con uno del Gobierno Vasco para la defensa medioambiental. Atentos a los que os guste participar en estas cosas si sois de la zona. Sí, el Gobierno Vasco pide voluntarios para realizar acciones a favor del medio ambiente en el hogar. Se persigue concienciar desde casa en gestos cotidianos, como ahorrar agua, consumir menos energía, usar bombillas de bajo consumo o reciclar. Habrá un seguimiento del programa y un sorteo de regalos y premios. Más información en el Departamento de Medio Ambiente o en www.udalsarea21.net. Bueno, cualquier dato que se os escape, no tenéis más que contactar con nosotros. El correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, o el teléfono, el 91-505-3529. Podéis utilizarlo a lo largo del programa o fuera del programa, a lo largo de la semana, si queréis que os recordemos algunos de los datos que comentamos en nuestra agenda medioambiental aquí en el Abrazo del Bosque. En este caso, www.udalsarea21.net. Y para los de Cantabria, la reforestación voluntaria de los bosques cántabros va a comenzar ya este mismo otoño, ¿no? Sí, la Asociación Cultural Bosque de Cantabria, en colaboración con el Gobierno Regional, desarrollará durante este otoño la tercera edición del programa de reforestación voluntaria. Su objetivo es incrementar la masa forestal autóctona de la región con la ayuda de grupos de voluntarios que participen en estas jornadas. Habrá más información en la Asociación Cultural Bosques de Cantabria y sería www.bosques.cantabria.es. Facilito, www.bosques.cantabria.es. Y vámonos de exposición, una conmemorativa del 25 aniversario del colectivo Turcón, Ecologistas en Acción en Gran Canaria. ¿No eran Ecologistas en Acción los de la merienda del otro día? No recuerdo. Mírame, lee. Sí, en Telde tendrá lugar esta exposición que estará abierta del 20 de septiembre al 15 de octubre. Su horario de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas. A la exposición se unirá un programa de conferencias y charlas para motivar el acercamiento de las personas a la historia de este colectivo y hacia el medio ambiente. Y ahora cogemos la cámara de fotos y os presentamos el 7º Concurso Nacional de Fotografía y Medio Ambiente, organizado por Caja Círculo y la Fundación Oxígeno. El lema de la convocatoria será El planeta Tierra, beneficios y amenazas. Las fotografías participantes deberán reflejar los beneficios que nos aporta nuestro planeta: las materias primas, las fuentes de alimentación, los paisajes, también la biodiversidad y las gentes. O bajo otro enfoque, las amenazas y peligros que la Tierra soporta, los incendios, el consumo irracional de los recursos, la contaminación, entre otros. Uh-huh. El plazo de entrega finaliza el 20 de septiembre de 2008 y se pueden consultar las bases en la web www.fundacionoxigeno.org. Fundacionoxigeno.org. Quedan poquitos días, pero bueno, ahí lo tenéis hasta el 20 de septiembre de 2008. Y vamos ahora con un curso sobre sociología y medio ambiente que va a tener lugar en la Casa Dago de Cangas de Onís. Sí, el centro de recepción de visitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cangas de Onís acoge desde el lunes y hasta el próximo viernes un curso sobre sociología y medio ambiente. Una cita que contará con la participación de los más renombrados sociólogos expertos en la materia, así como ponentes especialistas en turismo de naturaleza. Y para acabar vamos con un día importante. El próximo 22 de septiembre es el Día Mundial sin Coches. ¡Qué utopía, sí. Con una acción de protesta contra los coches más contaminantes, Ecologistas en Acción ha iniciado la celebración del Día sin Coches. La organización ecologista convoca diferentes actividades, marchas en bici, educación ambiental, charlas, con un objetivo común: reducir el tráfico de automóviles y aumentar el de las bicis. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana Muñoz. Por ahí está. Muchísimas gracias, Irene Fernández, nuestras redactoras y locutoras. Hasta aquí ha llegado El Abrazo del Bosque, un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Elder Sousa y Yolanda López en la realización y redacción. Volveremos, por supuesto, la próxima semana, dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando de lo que realmente importa. Fuerza y honor.